Muy, pero muy, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bueno, acá trayendo un poco de música para alegrar un poco el viaje. Ojo con los que se van a bajar por la puerta del fondo, porque acabo de tirar la línea de la guitarra. Ojo que enganchan los pies y se van a caer. Ah, miraron, ¿vieron? Yo sabía. Sabía que me iban a mirar, porque ya el celular está pasado y que lo veían. Guárdenlo en un poquito y voy a empezar la afinación a probar, a ver. ¿Escuchás vos ahí en el fondo? A ver, vos, el de la camisita esa blanquita con el cuellito doblado. ¿Escuchás? ¿Se escucha ahí? Está genial, siempre así con el dedito se escuchás bien. Así puedo arrancar. Allá adelante. El chofer, ¿me escuchás vos que estás manejando? Que siempre tenés buena onda para llevarme. Y me hace así, ¿no? Ah, está genial, entonces sí puedo. ¿Estamos todos pronto? Bueno, agárrate bien de ahí, sí. Si no te vas a caer. Si no te vas a caer. Vamos a tocar el tema Vaso Vacío, su pedacito, y dice así. Si me quieren acompañar los pasajeros de este coche, bienvenidos. Al chofer que siempre me da la oportunidad de poder subir, a ustedes que día a día reciben la música. Y lo que digo siempre, en un medio de transporte, muchas veces la gente ve música en vivo, primero porque hace tremendo esfuerzo para pagar un boleto y viajar, y segundo porque a veces capaz que no tienen la posibilidad de pagar una entrada para ver un espectáculo en vivo. Así que gracias por dejarme entrar en sus vidas, en este escenario y en este ratito de encanto artístico. Pero muy bien, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, noches, chofer, Gabriel. ¿Cómo andas? Ha sido el chofer. Buenas noches, Camila, ¿cómo estás? Hoy estamos con Lali y con Camila. Bienvenidas. Muchas gracias. Lali, gracias. Muchas gracias por recibirnos. Gracias, Viviana. Bienvenidas. Gracias, Gaby. Guille, tanto tiempo que no nos veíamos. La verdad que sigue siendo un trincazo. ¿Cómo han casado? Muy bien, esta cuarentena ha sido esta pandemia que también programada, ¿no? Ha sido para volver a un nuevo orden mundial. A mí me ha pegado bastante bien. Porque no solamente me hizo estar más conmigo, a solas, y a comprender la unidad y la solidaridad de una comunidad en la que se trabaja para que hoy por hoy hayan ollas populares. Y se le acerca a los compañeros músicos que estamos todos sin trabajos hace rato. La cultura detenida en CTI, como dicen los compañeros, desde ahí también en la conexión virtual y el trabajo con el celular permanente para poder estar buscando compañeros para los subsidios, para las ollas, para la comida, para las canastas, que trabajamos contigo y con Marcelo Colman, que le mando un beso. Tanto tiempo, Marcelito. ¿No? Hubieron días que no dormíamos buscando compañeros hasta fuera del país para poder conseguir la data y bueno, después la comunidad y después el enamoramiento de haber conocido a Pamela y haber formado esta pareja que hoy por hoy genial. Sí, creo eso que fue mi mejor vacuna fue haberla conocido. Y que ella cuente cómo nos conocimos, además, bueno. Si quiere. No, yo creo que la pandemia nos ha servido para reflexionar y para valorar mucho más la vida, nos ha juntado. Y en eso el destino nos unió a Lali y a mí. Fue algo muy lindo. Por la música, además. Bien. Porque yo decidí cambiar un poco mi vida. Me separé y decidí, dedicarme más a la música, que la tenía abandonada. Porque además soy maestra, trabajo en la escuela. Pero siempre me gustó la música. Lo que pasa es que la había dejado de lado y me di cuenta que era lo que realmente me gustaba. Entonces escribí en Facebook, en un grupo de Ciudad de la Costa. Busco guitarrista mujer preferentemente. Y ahí me recomendaron a Lali. Me recomendaron. Y también me recomendaron a otros músicos, pero ella fue la más recomendada. El Mosqui también estaba recomendado. Ah, mira. Sí. Ah, mirá vos. El Mosqui. Y el Mosqui le tengo mucha fe para enseñar eso. Así que fue la comunidad también la que... La comunidad de Ciudad de la Costa, sí. Fue, me dice, mirá, Lali, están buscando una guitarrista. Y yo decía, no. Y además había visto el perfil de ella en Facebook. Y digo, no. Todavía dije, es una cheta, se quiere cantar para pasar el rato. Nena y cheta, dijiste. Nena y cheta, que quiere pasar el rato para hacer música. Y yo, claro, entre las clases de arte integral y la parada de todo, estaba como que me costaba socializar. Sí, es verdad, caíste en la parte de como vos. Ermitaña. Sí, como vos, parte. Sí, y me encantó. Sí. Me enamoré de mí, de mi tiempo, y no es ego, es el respeto por... Sí, tomarse el tiempo. Sí, por todo lo que vos descubriste de tu cuerpo y de vos. Sí, totalmente. Bueno, está eso. Y ahora es como que me cuesta moverme de ahí, porque es mi zona de confort yo. Sí, es como mi propia cama yo. Es verdad. Por un rato, ¿no? Pero desde que estamos juntas, una amiga me dijo... Vamos, yo te llevo, y si no me llevaba, no iba. Y ahí empezamos a trabajar para lo que ella quería y eso. Y lo que sucedió fue que no nos dimos cuenta cuando nos enganchamos. No nos dimos cuenta. Suele pasar. Sí, empezamos a ensayar. Los viernes ensayamos. Los viernes a las 4 de la tarde ensayamos. Una hora. No alcanzaba porque hablábamos mucho, se nota. Y le decía, voy 2 horas y paramos 15 minutos para comer algo, así conversamos y le damos 2 horas de lleno al tema. Y tampoco. No. Y después resulta que me nombra la canción Vivir Sin Miedo por el 8M. Y yo estoy en el grupo 8M y en el Comité de Emergencia de la zona del municipio donde vivía Nicolich. Y resulta que subo el video de ella cantando y aceptan para que ella cantara en la marcha, en la parte de escena, ¿no? Ajá. Allá en Nicolich. Y ese día cantamos juntas, ella cantó el tema, yo la acompañé con la guitarra. Y ese fue el compromiso como de ya laboral en cuanto a lo que era. No nos cobraron, no cobramos, porque me pareció que era el aporte. No, lo bueno es que no le cobraron tampoco. No, tampoco nos cobraron para que no fuéramos, ¿no? Algo voluntario. Pero claro, también fue mi primera exposición social en cuanto a pareja, y ustedes me conocen de años y nunca me vieron con nadie en la calle jamás. No, trabajando no. No. Y siempre mi vida privada fue muy, muy, no por tabú ni nada, porque toda la vida todos supieron cuál era mi condición sexual. Pero ¿Te condicionó eso en la parte laboral, nunca. Por lo menos en lo que ¿En la callejero? ¿No? Nunca. No. Al contrario, me facilitaba porque si un chofer me cargaba o me invitaba a un café, igual que otros compañeros que no vamos a nombrar, yo le decía, no, podemos salir porque me gusta lo mismo que vos. Me decían, ¿qué? Las chicas. Entonces eso como que me daba... Claro, me daba un escudo ahí. Tenía una tranquilidad diferente y después justamente eso generó un respeto también. Mm. Y sin irnos del tema, desde ahí hasta la fecha estamos con Pam compartiendo un poco de música para que no todo sea juntas, por una cuestión de que las individuales no deben terminarse jamás, ¿no? Sí, sí. La individualidad de cada uno, ella con su carrera, yo con la mía, ella estudia canto. Y este, pero compartimos, sí, y bueno, algo ha salido. Se llama cambio de hábito, de hecho, el dúo. Ah, mira. Ah, mira vos. Un poco bueno. Inspirado en. En la película que más nos gusta. De Whoopi Goldberg. De Whoopi Goldberg. Porque es una zafada. Whoopi Goldberg y ella es muy divertida y muy histriónica para hacer humor en el teatro. Y este. Y ta, nos divertimos mucho. Entonces la pandemia ha tenido de todo. Sí. Yo creo que la única, en el único momento donde me angustié con la pandemia fue cuando empecé a darme cuenta que la gente se estaba muriendo en serio. Que tengo amigos en la salud, amigas más que nada, que están en la salud, que están despidiendo compañeros por día, porque fallecimiento de verdad de COVID, no porque se anota todo por el COVID hoy, pero es gente que conozco y sé que no miente, y tengo una amiga paramédico que ha tenido que resucitar y no ha podido salvar gente, y enfermeras que están ahí en CTI porque son intensivistas, y bueno, está, y eso me afectó, porque están muertas de cansada, porque tienen miedo, porque no les pagan más. Defensas bajas. Sí, todo. Porque están con otras problemáticas emocionales que antes no tenían y son amigos. Entonces, bueno, eso sí me dolió. Vos sos enfermera también, ¿no? Sí, también. Aparte. Sí. Sí, aparte hace muchos años atrás. Es uno de mis tantos oficios. Pero decidí dejar de sacar sangre para poder sanar y ayudar desde la música, desde lo artístico. Pero sí, sí. Estoy especializada con el adulto mayor. Ahí está. Dentro de lo que es la... Si quisiera hoy tomar ese trabajo de nuevo, lo haría. Pero ya tengo la espalda rota. Sí, sí. No los puedo levantar. Sufre mucho la espalda. Sí, sí. Sí, sí. Yo estuve un poco en el rubro también. ¿Vos estuviste con Sandy? Yo trabajé 5 años cuidando pacientes. Claro. Entonces, como que conozco un poco también. Sí. El tratar, el mover los adultos los mayores. Sí, la cama, el cambio, eso. Todo. Es, mucho trabajo. Así que estamos hermanados en esa parte. Pero mira, qué bueno. Contame un poco de arte integral. ¿En qué se basa? Arte integral nació gracias a la regularización nuestra en DGI y en BPS. Gracias a la movida de ACA, a los 8 congresos que ACA hizo en la Intendencia Municipal de Montevideo, en el Salón Azul, sí. Donde bueno, en determinado momento... De acá, ¿8 congresos? Sí, sí, 8. En determinado momento me tocó la parte de propaganda con Enrique, con Pildorita. Sí. Y y aquella época de nuestras vidas era regularizar el trabajo para darle seriedad. Porque estábamos cansados de que nos marginaran, de que nos dijeran que era una manga de vagos, que no queríamos nada con las 8 horas, y en realidad ser músico lleva más de 8 horas por día, y ustedes lo saben. Sí. Lleva 12, 15 lleva horas la de vida. Tic. La si estás vida. Para eso, no tenés familia, no tenés amigos, no tenés nada, y casi todos los músicos quedamos solos por eso. Y entonces, el hecho de planificar, que en una instancia la amenaza para con nosotros era el molinillo, ¿ah? Ricardo y Mariela, que fueron pioneros en esto también, la deben tener muy clara, que también estuvieron en el programa, les mando un beso. Fue el trabajo de legalizar el arte callejero. ¿Para qué? Para aquellos que quisieran profesionalizarse un poquito más y tener mejores oportunidades laborales, pudieran hacerlo. Y apenas me legalicé con la tarjeta, que me hiciste vos, Guillermo, el trámite, todo sí, por celular, sí, porque sí, yo tenía crisis de pánico y no podía venir a Montevideo. Ah, cierto, que te fue justo en esa época, ¿no? Me ayudaste vos sí. Con todo eso, porque yo no podía venir, y me lo aceleraste todo por fotos, te mandé todo por fotos. Y cuando vine a buscar la tarjeta, la intendencia temblaba, y 3 ataques me dieron ese día, y me fui feliz porque habíamos logrado un objetivo, sí. Y ese objetivo a mí me llevó a poder presentar un proyecto a la OPP, y fue arte integral, denominado así, arte integral. ¿Por qué arte integral? Porque asocio 3 disciplinas, el teatro, el canto y el tai chi. Las 3 cosas a mí me hicieron recuperarme de las crisis de pánico en vez de en 6 años, en 1 año y medio. Entonces, ¿por qué brindarlo? Porque si a mí me hizo bien, le puedo hacer bien a los demás. Y hoy por hoy voy por el 3er año en el municipio de Nicolich con este proyecto, que primero fue aprobado por OPP y ahora fue aprobado por el gobierno municipal de la zona. Ah, ya, de Canelo, de ahí, de Nicolich. Exacto. ¿Y cómo la cómo te relacionaste con el tema de la pandemia y con el trabajo integral, y sí, arte integral y la pandemia? Bueno, tengo un grupo que les mando un beso bien grandote ahora porque van a escuchar. De 10 alumnos ahora, fuimos uh-huh. como 40. La pandemia no fue disuadiendo. Tuve un grupo en el centro de la colonia, que les mando un saludo también a mi coordinador Matías. De Niños Felices, trabajé con 25 niños ahí, haciendo música con instrumentos caseros. No, mirá qué lindo. Y mezclándolo con la meditación, como introducción, guitarra y tai chi breve, muy pequeño para chicos porque no los puedes tener muy concentrados por mucho rato. Ah, claro. Sí, ahí hicimos técnica de respiración en el piso porque es un niño hiperactivo. Entonces también hicimos grito primal de Carl Jung, que es era un psiquiatra, un escritor de libros, que era gritar. Está con rabia, estás enojado, gritá, vamos a gritar. Ah, estás enojado, vamos a gritar. Entonces era tomar aire por la nariz, lo mismo que se técnicas para la crisis de pánico. Entonces respiramos por la nariz y todo lo que se pudiera, hasta que quedar ya que no teníamos aire. Entonces alcanzaste de gritar, como que. Y ahí empezábamos el curso de guitarra. Ahí está. Primero. Toda la energía extra la sacaban afuera. Claro. Sí, toda. Y así trabajo con los adultos mayores también, que me mandan los médicos de la policlínica de Nicolich, con diferentes patologías psicoemocionales, físicas, y gritamos también en el caso de, y después hacemos ejercicio, y después hacemos teatro y cantamos. Entonces, todo eso hace que el alumno baje el nivel de medicación. Y yo te cambio la palabra. Medicación por meditación. Una letra hace la diferencia. Porque hasta yo bajé nunca la quise la meditación. La medicación me costó mucho aceptarla. Y vos sabés que yo hasta portones podía llegar. De hecho, si me querías ver, vos me ibas a buscar. Sí. ¿Me entendés? O me llamabas, y así fue con todos mis amigos. Entonces, la regularización de nuestro trabajo, que no me quiero ir de ahí, me despuntó y me ayudó a crecer profesionalmente. Y hoy soy una mezcla de cosas, porque la comunicación se transformó hasta que en la respiración nos podemos comunicar también. Yo totalmente puedo escucharte respirar y sé si te está pasando algo o no. O sea, me quedé tan alerta con el otro porque me conocí. Sí, totalmente. El corazón se manifestó en mí y yo decía, loco, vos pará. Existías, estabas ahí. La transpiración, toda la falta de aire, que yo le digo a ella, me cuido porque yo sé lo que es estar sin respirar. Sí. Cortita, que no era asma, sino que era la crisis en sí. Y entonces, claro, si no lo vivís no sabés, y cuando no sabés sos más ignorante, pero no por maldad, sino que por falta de conocimiento. No lo conocés. Y bueno, eso arte integral, afortunadamente pasé con el alcalde Rubén Moreno, que lo nombro porque fue un gran maestro para mí, un gran hacedor de trabajo para compañeros nuestros en la zona. Ah, mira. De actividades que se hicieron, ¿te acuerdas que en un momento te avisé? Sí, que me comentaste, algo? Sí, que se estaban realizando. Bueno, fue Vero Altesor, Leonardo Bá fue, Fernando Pinto y Sandra Holguín, que les mando besos, también son de la zona y han ido. Y hoy por hoy, el alcalde nuevo, Oliver Moreno, que es el hermano de Rubén, tiene un listado que lo pasó a la Intendencia de Canelones, a la parte de cultura, y somos artistas del territorio. Ah, mira qué bueno. Donde nos ha costado hacernos presentes para que se nos tenga en cuenta, para, y ahí nosotros poder abrir cancha para los demás. Claro. Sí, lo bueno fue un camino, ¿no? Ha sido un camino. En estos 17 años que llevo, que sigo siendo artista callejero, porque no lo voy a dejar de ser. Para mí es un honor, un orgullo decir soy artista callejera, porque si no hubiese sido por cada bondi al que yo subí, yo hoy por hoy no podría disfrutar de estas actividades que disfruto de verdad y que no las considero un trabajo. Totalmente. Es interesante porque justamente una de las cosas que hemos hablado en los programas es eso, como la relación entre el arte callejero y, bueno, conseguir eso, que la intendencia de tu lugar te reconozca y te tenga en cuenta para distintos eventos que acá en Montevideo no se ha logrado. No, y más te digo, yo sigo siendo una chilena que nunca votó en el Uruguay, aunque sea legal. Cierto. Y lo que quiero dejar claro, que lo dejo siempre claro, todo el mundo sabe que yo nunca voté en Uruguay. Para sacarme la credencial tendría que pedir un avecinamiento, soy legal, tengo cédula uruguaya, estudio y aporto, o sea, pero a qué voy, a qué apunto, que el municipio, a través de Rubén Moreno, de nuevo, me dio la oportunidad de mostrar mi profesionalismo sabiendo que yo era artista callejera y no por un voto. Claro, que eso es importante también destacar, ¿no? Él no se fijó si yo era una ciudadana que votaba a su partido político. Él me dio la oportunidad por mi trabajo, porque me vio durante 14 años con la guitarra en la espalda en el barrio. Uh-huh. O sea, ¿qué haces con esta guitarra? Todos los días para arriba y para abajo con la guitarra en la espalda. Le digo, bueno, mirá, toco en el ómnibus, bla, bla, bla. Ah, oh, mirá, ¿y qué más? Bla, bla, bla, bla. Y se presentó un proyecto, hablaba en desarrollo con Alejandra Escarón, que le estoy muy agradecida. Y armamos el proyecto y se aprobó. De 12 aprobaron 2 y uno era el mío. Y al siguiente año me recomendaron para trabajar en Quebracho, que es una institución de jóvenes. De INAU, ¿no? De INAU. Y ahí doy clases de teatro, porque me formé también en ese periodo de crisis. Ese año y medio fue explotador para mí, porque mi psiquiatra me dijo, yo no te voy a medicar porque sos creativa. Ahora, te voy a decir una cosa, a ese cerebro que no podés parar porque está descontrolado y lleno de adrenalina, porque es veneno la adrenalina, que se despega de las glándulas suprarrenales atrás de los riñones, sacale el mejor provecho posible. Trata de ser creativa y lo que sabes que lo podés resolver más rápido, resolverlo rápido. O sea, tu vida ahora pasa a ser de pasiva a resolutiva. Cuando me dijo así, hasta te ordeno los palillos en la cuerda, y ella sabe. Sí, no, es muy organizada. Todo, mirá qué bien, proactiva, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo te cuelgo la ropa en menos tiempo, porque tengo los palillos acomodados para hacer práctica. Pongo la ropa, corro los palillos, agarro el palillo y los tengo ahí. No voy para allá, ni para allá, ni para allá. Voy una vez sola a la cuerda. Y eso se lo agradezco a él. Exacto. Porque me resulta más práctica. ¿Y qué pasa con esto? No es que no pare, tengo más tiempo para respirar. Claro. Me siento y puedo meditar. O puedo pensar en compartir con ella o con sus hijos. O ir afuera un rato, 5 minutos, mirar el sol que levanta. O leer en la mañana y escuchar los pájaros. Totalmente. Pero costó entrar en ese viaje. Porque estamos programados para otra cosa. Sí, totalmente. Para producir. Sí, sí, para consumir. Para consumir. Producir. Y para ir consumir. A mirar cosas así. Que sí. Quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero eso. Y yo, como le explicaba a Pam, cuando estás en una crisis, lo que menos querés es dinero, es edificios, es pantalones, championes de marca. Sí, lo sí. único que querés es que se te pase. Ahí y cuando está. Se te pasa, un pan con mantica es un manjar. Ahí va. Totalmente, mejor dicho, imposible. Bueno, voy a hacer un poco hincapié en estas primeras preguntas, cosa de que ya ir entrando en. Después en el dúo, en cambio de hábito, ¿verdad? Dale. Ya que está, ahora vamos a presentar el dúo. Ahora tiene que estar ella, sí. que ahora le toca. ¿Por qué y cuándo empezaste con el arte callejero? ¿Cuándo empecé con el arte callejero yo? ¿Qué y cuándo? ¡Ah! Es una hermosa pregunta que me encanta contar. Yo trabajaba en una quinta, estaba manejando el tractor de una quinta. Mirá. En Nicolich. Y se me fue un cajón de la zorra atrás y se me fue toda la pierna y me quedó entre las dos rejas de la zorra y no podía sacar la pierna. Estaba con una parada y la otra se me había ido para adentro. Esta. Me quedó así, finita. Un machucón y el dueño de la chacra me dijo, te llevo para tu casa. Yo digo, llevamos en emergencia, me siento quebrada. Y dice, no, te llevo para tu casa y te doy plata, porque estaba en negro yo. Ah. Y yo caminé 3 horas del portón a la puerta de la casa por el dolor que tenía, porque hay que caminar cuando te golpeas, ¿viste? Al ser enfermera. Sí, sí. Tenía más o menos la idea de cómo hacer. Y pasaron 14, 15 días que no podía ni caminar, y voy a la casa de una amiga y me dice, Lali, tráete la guitarra, porque tengo una amiga que está muy bajoneada, y vamos a ir a levantarle la nena. Anda así. Trae la guitarra y vamos a la casa de mi amiga, que es peruana y se vive por ahí por Rivera, la calle Rivera. Le digo, está, dale, agarro la guitarra. No agarro cédula, ni plata, ni nada, no tenía ni idea. Íbamos y volvíamos, supuestamente. Y llegamos a la esquina de Rivera y no sé qué otra calle. Y venía el 142. Me dice, sacá la guitarra, ¿qué es acá? Y yo saqué la guitarra del auto, qué tranquila. Cierra la puerta, levanta la ventanilla y me dice, ¿viste esa parada de ahí? Pasa ómnibus. Andate a cantar el bondi, porque ya para la quinta no estás más. Y se fue. Yo no tenía ni plata, ni documento, no sabía ni dónde. Nada. Estaba parada y no me quedó otra que agarrar la guitarra, irme a la parada y esperar que viniera un ómnibus y me diera la posibilidad de acercarme a algún lado, porque tampoco sabía dónde estaba. Entonces, estaba así en la parada, pensando qué iba a hacer con mi vida, y el chofer abre la puerta y me dice, ¿más o no más? ¿Estás en la media hora? ¿Viste qué es lo que te dicen siempre? Y yo le digo, sí, y me subí, y canté Ojos de Cielo, que era la canción que en esa época tenía dominada, me acuerdo, y claro, termino y me aplauden y yo me voy a bajar. Y una señora en el primer asiento me cincha la ropa, me dice, mijita, pará que te vamos a dar unas monedas. Yo digo, ah, cierto, gracias. Me temblaban las piernas, además tampoco tenía la afinación de bus, viste que en el bus haces otra afinación, pero la vas descubriendo con el tiempo, porque es oficio, no se aprende en el primer coche, ni en el segundo, ni en el tercero. Tienes afinación y volumen, ¿no? Todo. Que después, que después cuando vas al escenario cambia todo y tenés que adaptarte de nuevo. Bueno, resulta que así me perdí yo viajando en los ómnibus. Y no me daba cuenta que iba juntando alguna moneda. Y cuando llego al centro me doy cuenta que tenía plata para el boleto y para irme a Río Branco a tomar el 701 Pando y ir a la casa de mi amiga y decirle todo lo que ustedes se imaginan. No, porque ella me dijo, cuando terminé yo andá casi y contamos las monedas. Y yo dije, yo voy a ir a contar las palabras. Por todo lo... Por los cómo me sentí. No, qué besos. Si fueran besos, nada. Berta Benítez se llama, hasta el día de hoy somos amigas. Ajá. Ella fue mi mentora. Me dice, cuando llegué, ¿no? Entró, ¡Berta! ¡Vení para acá! Dice, no, te estoy esperando con el mate. Volcá todas las moneditas ahí en la mesa y vamos a contarlas. A ver, ¿cómo te fue? 336 pesos hace 17 años. Y me dice, ¿mañana qué vas a hacer? Y digo, me voy al bondi. ¡Llévame de nuevo! La convenció. Me convenció, pero además, a partir de ahí, fueron varios días de muchos nervios de pánico escénico, que estaba una hora para subir el primer coche. Creo que a todos nos pasó. Sí, eso. Me has contado en una ocasión. Y o sea, yo como no miento, resisto al chivo y sé que siempre con la verdad he llegado lejos y por eso lo puedo contar 2 millones de veces, porque Marcelo Gulli estaba 3 horas en una parada por pánico escénico. ¿Vos conocés Gulli? Actor, ajá. Se pintaba la cara de blanco, mimo, cierto. Sí. Y me costaba una hora arrancar y decía esto, yo me voy para casa, ¿por qué estoy haciendo esto? Si tengo tantas cosas para hacer. Y terminaba quedándome, porque venía un compañero que yo le llamaba Ángeles en ese momento, haciendo así con la guitarra por la calle. Y digo, acá viene el motivo de por qué me tengo que quedar. Y así pasaron 17 años y después se armaron las oficinas donde nos encontramos todos a compartir y bueno, y 17 años cumplí el 24 de febrero, que no me acordé que cumplía 17 años el 24 de febrero porque fue el día que me establecí relación con esta señora. Así que cambiaste el aniversario. Cambiaste. Sí. Y todo eso es parte de esa alineación, sí, que uno dice cuando estás alineado, que algo tenga que suceder sin que lo busques, llega, sí, sí, llega. Y que esto es lo que nos conectó también, porque justo el mismo día que yo cumplía 17 años, que me olvidé de mi cumpleaños artístico callejero, fue cuando nos empezamos a relacionar con Pam desde otro lugar. Y bueno, por ahí. Así empecé. ¿Y por qué? Genial. ¿El por qué? Porque vos, ¿cómo y por qué? Sí, Sí. ¿El por qué? Porque estudié canto desde los 12 años con Alicia Núñez, que hoy vive, aún, y que me comunicó con ella. Y ella me formó para coro polifónico y coro de cámara. Ah. Después la profesora Malva Bengua me formó como actriz. Y otros profesores ya me formaron como docente, como facilitadora de teatro. Ah, que todo eso lo hice en... ¿Tallerista? Okay. Sí, que todo eso lo hice en ese año y medio que podía salir a la calle 3 horas a juntar un dinero para poder comer y el resto para manejar mi cuerpo con las crisis, porque claro. Había el momento que entraba en la zona que yo le llamo de reserva de energía, que es cuando sí. Yo estoy colapsando así, y que me tengo que acostar porque me voy a desmayar de sueño, o sea, me voy a quedar dormida porque es como morirse. Uh-huh. Después sí. Que entras en reserva, es como morir. Entonces, nunca le tuve miedo, pero sí, como el psiquiatra me decía, y estuvimos un año con el psiquiatra, creo, me veía una vez cada 2 meses, tenía que poner el cerebro en función de qué iba a hacer con mi vida, porque eso no me iba a condicionar, tenía que seguir adelante. Entonces pintaba las paredes de mi cuarto, dibujos, para bajar la ansiedad escuchando música de relajación y gestando los proyectos. Ay. Quería hacer proyectos grupales, como siempre hemos querido. Sí, sí, sí. Pero no podía relacionarme porque no podía salir de casa hasta Portones, porque la Vero Altesor me iba a ver a casa, mis amigas por el celular, videollamada y todo lo demás, porque yo podía estar 5 minutos contigo y decirte, andaste, no quiero escuchar a nadie más. Claro. No podía ir a la granja a ser mandados, al supermercado, a ningún lado, porque si veía para adentro había mucha gente, me iba corriendo. Sí, mira vos. Porque el cerebro te juega. Y después los ruidos en la calle, las motos. Yo lo cuento porque realmente le debe pasar a mucha gente. El ruido de una moto te despierta una ira tan enorme que yo decía, lo estoy viendo reventado, volando en un accidente, caído en la zanja. Sí. Seguro. Horrible el cerebro, lo que es un enemigo. Y el psiquiatra me decía, concéntrate en el momento que vas a sentir después que la moto se fue. Concéntrate en ese silencio que estás. Esperá el silencio, esperalo. Entonces yo... Y en el bus, ¿cómo cantaba con todo eso? Porque miraba las nubes y tenía que concentrarme en el espacio que había entre una nube y otra a través de la ventana del ómnibus. Wow. Así podía trabajar. Sí, sí, sí. Si no lograba eso, no podía. El doble de trabajo. Y sentada en el ómnibus para viajar, tenía que concentrarme entre el espacio que había, entre el asiento y yo. No en el que estaba parado acá. Acá. Y respirar ahí. Este es mi espacio. Puedo seguir. Porque si no, me tenía que bajar cada 5 minutos del ómnibus. Mi psiquiatra tenía un paciente que para llegar del Pinar a La Goma se tomaba 6 ómnibus. Sí, claro. Porque si no se bajaba, le daban un ataque arriba. Sí, sí. Bueno, te voy a invitar, vamos, ahora esto no es de relajación, te voy a invitar a escuchar a Tatín. Con La Memoria, del disco La Memoria, un tema del disco La Memoria. ¿Tatín? De Tatín. Con Tatín hicimos un cuento, le musicalicé. Ah, ¿sí? Sí. El cuento de lo vi hace poco. Cuentos de amor y pasión y amor, no sé. Lo vimos hace poco con Pam en Jonatación a Tatín. Ah, sí, estuvo viendo por ahí, por la costa. Bueno, nos vamos a escuchar a La Memoria. Vámonos y volvemos en un ratito. Beso, Tatín. Calles y el río, volvemos a escuchar Es la Verdad de Tatín, de La Memoria. Bueno, Gaby, ¿dónde pueden ver las caras de nuestros invitados? Proyecto barra baja urbano barra baja acá, nuestro Instagram. Proyecto barra baja urbano barra baja. Bueno, también salen las fotos con Artistas Libres Uruguay. Y bueno, si están escuchando esto es porque están conectados en lapsicosocial.ar. Exactamente, ¿verdad? Lo dicho. Bueno, entonces vamos a casar en este bloque, vamos a conversar con Pamela y con Lali, obviamente, del dúo. ¿Qué proyectos a futuro? Con el dúo empezamos a ensayar en febrero y por abril dijimos, bueno, hay que ponerle un nombre. Y está ahí viendo la película de Cambio de Hábito, dijimos, ¡ay, nos representa mucho a nosotras! Y está, dijimos, ah, ese nombre es perfecto para nosotras. Además, Cambio de Hábito por un cambio de hábitos también. Por la pandemia, por la nueva, lo nuevo orden, por cómo nos veníamos desarrollando. Muchos cambios en nuestras vidas, cosas, los cambios de hábito. Hábito en, no en el hábito de hacer, sino en el hábito, los hábitos de todo en nuestras vidas. O sea, hicimos, pasamos raya y... Sí, fue un cambio completo. Ella ya estaba haciendo un cambio con ella misma, yo ya estaba en el mío y bueno. Entonces, cambio de hábito fue como... Y además que nos permite ser muy lúdicas también, ¿no? Porque nos permite hacer, no solamente cantar, sino que hacer teatro, actuar y hacer mucho humor. Ah, mirá, polifacético. Mucho todo, humor, sí. Polifuncional, sí, todo. Sí, nos reímos mucho, al punto de necesitar los baños más rápido, ¿no? Sí, es verdad. Y cuando vimos esa película, que ya la habíamos visto solo por compartirla, dijimos, está, ¿verdad? Exactamente, sí. Y siempre que ensayamos nos matamos de la risa. Lo importante es que disfrutamos mucho de los errores. Nos lo permitimos. Es lo principal. No queremos que nada de lo que podamos hacer y compartir se vea como una estructura perfecta de las cosas, porque se rompieron las torres gemelas, se nos rompió la vida a todos de las estructuras de las que estábamos teniendo y ahora estamos... que pienso yo en un renacer. Entonces, si vamos a renacer, renacemos desde lo imperfecto. Totalmente, totalmente. Porque si no, no apuntamos al crecimiento si nos creemos perfectos. Y teníamos tan claro que nuestras cosas eran así y de un día para el otro alguien tiró una gotita de esta mierda, y perdonen que la diga, y nos cambió la vida a todos. Sí, es verdad. Entonces... Todo un temita. Y bueno, ¿y proyectos a futuro qué hay? Y bueno, por ahora estamos ensayando porque nuestra idea es publicitar al dúo y poder estar en fiestas, cantar en público. O pero actuar. Claro, exacto. O actuar. Y estamos viendo... Bueno, ahora lo último que dijeron es que el 5 se vuelve... Sí. Se reabren los espectáculos. Ojalá y no sea una tirada de gente a la cancha y después un contagio masivo del Delta, que es la tercera cepa que hay ahora, que Chile, mi país, está muy complicado por la Delta. Y tengo familia allá. ¿Cuál? En Chile. Ah, en Chile. Sí, creo que Argentina, lo último que también estaba viendo, que sí. Esperemos que no sea un experimento donde nos tiran a todos con la excusa de que nos dejaron para último, porque somos los menos importantes, aparentemente. Sí. Pero somos los que distraemos y hacemos bien, ¿no? Sí, sí. Como que en esta pandemia se ha demostrado que la cultura no es tan importante. Es muy importante. Es muy importante. Es que a la hora que necesiten llenar prados y llenar esto y llenar el otro, no. Entran desesperados a buscarnos, ¿no? Claro. Es así, siempre fue así. Sí, sí, sí. No, pero incluso cada hora en la pandemia, que la gente está encerrada, la música y... Los vivos. Bueno, el cine y... Los vivos que uno hace por Facebook, claro, o alguna cosita o cualquier... Me parece que ha mantenido un poco también la cordura de la... Y creo que nosotros, no sé, te he visto vos, Gaby, hacer vivos, a Luisito Caballero, a Marcelo, dentro de su... Te vuelvo a mandar un beso, Marcelo, de entre toda la gente que lo sigue, porque dice verdades, Marcelo, desde el enojo, desde los gritos, desde lo que sea, sí, pero no dice más que verdades, porque en definitiva muchas cosas suceden de esa forma. Sí. Es que todos tenemos formas distintas de decirlo. Y pero le paso la... Hoy sale, sí, que estamos grabando el programa, bueno, sale el de Barcelona. A la gente de Arte Integral, ahí va, a la gente de Arte Integral que está escuchando el programa, que escuchen a Marce, está muy lindo. Lo pueden volver a escuchar si el programa no lo escucharon en vivo, ¿no? Está en la psicosocial, van a los tres puntitos ahí, y ahí a programas, que no sé cómo, están los tres puntitos ahí. Están los tres puntitos. Y pregúntale a Pam todo lo que quieras decir. Sí, bueno, charlar un poco sobre que, bueno, la parte musical, a qué apunta el género musical. Género definido, como que no no tenemos mucho. Un género definido, no. Tratamos de buscar temas que sean populares, no nos hemos puesto a componer todavía. Ah, no hay composiciones del dúo. Todavía pero no. Sí, hay composiciones tuyas, conozco el dúo. Sí. Si alguna que... ¿Pero vas a buscarlas al dúo o...? Como somos también pareja, me parece poner un poco las cosas en su sitio. Ah. Porque así... No, me salió la voz del locutor. para no perder ese espacio que hay dentro de lo que es la individualidad y por experiencia de otros compañeros que han mezclado la música y la familia por muchos años, después no poder lograr ese extrañarte. Te quiero extrañar, Pam. Ah. Yo también. Entonces, poder volver a... Si a lavar platos, a tender ropa y hablar de lo que le pasa allá en la escuela y de lo que me pasa a mí en el trabajo, desde otro punto de vista, ¿no? Con esas ganas de compartir otras cosas, que no sea todo siempre lo mismo, porque eso desgasta, creo. Sí, y además no te permite crear. Exacto. Totalmente. No te permite crear si estás muy con el otro, porque... Está bien la simbiosis, pero no el confundir que tu tiempo, que mi tiempo tiene que ser todo tuyo, ni el de ella todo el mío, porque eso sería hogar y ya entraríamos en una relación que no queremos tener. Apuntamos a una relación sana y no tóxica porque venimos de relaciones tóxicas. Sí. Y que sabemos que las relaciones o las personas tóxicas se enferman, entonces apuntamos a... No es que apuntamos, se dio así. La relación pura, sana, entonces... ¿Para qué ponerle? Sí, eso también es un cambio de hábito, porque a veces entramos en la rosca de relaciones tóxicas, estamos una persona tóxica, agarramos otra tóxica. Por eso apuntamos con cambio de hábito a eso, a cambiar los hábitos. De todos los lugares. Está buenísimo. ¿Y composiciones tuyas, componés, escribís? Bueno, yo compuse una canción el año pasado que la grabé con mi profesora María Castro. Pero por ahora tengo solo un tema. María Castro. Sí. Cantante de tango. Sí. Sí. De todo un poquito, tanto popular. Le vamos a cobrar por nombrarla, ¿eh? Sí. Sí, ¿verdad? Le pasamos el chivo, María. Un abrazo acá, colega. Ay, un abrazo, profe. Abrazo, colega. Y bueno, en algún momento capaz que podés pasar por acá y estar con los compañeros acá en el piso de la radio. Estaría genial. Está invitada, la podemos invitar. De acá. Sí. Ya la podemos invitar de acá. Castro, véngase para aquí. Tenemos una deuda, tenemos montones de artistas callejeros que tenemos que... Lo estamos esperando a Canchito, que ya se dio la segunda vacuna. Sí. Ah, bien. ¿Qué? Francisco... Pancho Escobar. Escobar, te mando un beso enorme, viejo. Sabés que te quiero y te rezongo todo lo que puedo. Que ahora ya está llegando a... Ya está en ACA. Sí, la columna de Pancho. La columna ya llegó a ACA. Así que la idea era tener la última parte de la columna en vivo, pero me parece que ya no. Yo no sé cómo hace este señor para poner fotos mías de mi muro de Facebook en Artistas Libres Uruguay. Cada vez que entro, porque hay una novedad, digo, ¿y de dónde la sacó? Señor, ¿cómo hace para sacar todo de todos? El cronista. Es tremendo, Pancho. El cronista de los artistas callejeros. Es un paparazzi. Sí. Bueno, eso es arte también, ¿no? Hay que saber sacar fotos. Hay que saber sacar fotos de fotos. Ah, sí. Mira, no me la vi. Ahí va. Sí, bueno, ya tenemos la fotógrafa también. Que anda muy bien. Bueno. Pamela es muy creativa. Sí. Cuéntenos eso. ¿Cómo se va relacionando el dúo? El dúo, como ella está estudiando la parte de canto con Maya, yo le digo a ella que su zona de confort son los agudos. Mi zona de confort son los graves. Ay. Entonces, logramos encontrar la compatibilidad vocal, que no es fácil de encontrar con otra persona. Y la idea es que ella trabaje más los graves y a mí me deje elaborar más los agudos, que no los trabajo nunca. Yo me, mi registro es de... Fui soprano cuando era joven y ahora soy mezzo. Y tengo unos registros bajos bastante lindos, pero que no los exploto tanto porque el uno te lo permite. A mí me encantaría cantar más blues, más gospel. Sí, claro. Este, mucho más gospel, pero el sonido del blues no te lo deja. No. Y este... Y un swing low, cantar swing low, o sea, eso no va. ¿Y en qué fiesta podés cantar un gospel? O sea, es muy difícil. Sí, y amo los gospel. Sí. A no ser que sea un show planificado por vos y te invites a claro, y esas voces de negra que me salen a veces en lo que son los gospel, que ni siquiera las conocés porque nunca canté un gospel para ti. No. Este... No las puedo explotar más y me encantaría. Sí, bueno, hay que buscarle el espacio, ¿no? Hay que buscarle el espacio. Hay que buscarle el espacio. Y bueno, y vemos canciones que nos gusten a las dos, que sean un para arriba en cierta forma o que dejen un mensaje y que las podamos trabajar vocalmente para no dejarlas llanitas, como decimos nosotros, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Encontrarle sí. La subidita, el caño y después la bajadita. Sí, pero se complementan bien igual, ¿no? Los matices. Sí, eso es importante. Esta es la primera vez que vamos a cantar en público, les diría. Ah, bueno. Ah, mirá, tenemos. Sí, porque el 8 de marzo canté yo y vos tocaste la guitarra. Claro, sí. Entonces es la primera vez que vamos a cantar juntas. Así que vamos. Ah, pero. No, ya tuvieron experiencia entonces. Una experiencia de escenario, sí, ella y juntas. Pero le falta la experiencia en Longmans. No la tiene. Preguntale si quiere. Preguntale si quiere. Bueno, hay que animarse, ¿no? Para sacarse la timidez. Es intransferible la experiencia, no se puede. Sí, no, es muy personal. Claro, es muy personal. No hay dos que tengan la misma experiencia. Sí. Lo que sí recuerdo, y no quiero dejarlo pasar por alto, que ni me acuerdo el compañero ya quién es, que una vez cuando estaba con Jorge, que falleció Jorge Cassett, mi sí, mejor amigo, sí, hermano, y compañero 8 años y medio de bus, que le cuento a la audiencia, este, un muchacho bajó del ómnibus con nosotros y nos dio un billete de 50 y nos dijo, ¿cómo me encantaría hacer esto? Y estuvo media hora conversando con nosotros ese chiquilín. Con los años, después que falleció Jorge, el chico ya más grande vino por detrás y me dijo, espera que te quiero decir algo. Le digo, sí, ¿se te acordás que yo te di un billete hace muchos años a vos y a tu compañero de 50 y les dije que me explicaran cómo podía hacer yo lo que ustedes hacen? Le digo, sí, claro que me acuerdo. ¿Cómo no me acordás? Porque son casos excepcionales. Sí, claro, sí. ¿Qué pasa? Y este dice, hace 2 años que estoy haciéndolo. Soy muy feliz, me dijo. Mirá vos. Y fue como un legado, ¿no? Sí, totalmente. Y para Pablo, el etéreo, también. Pablo estaba en una plaza, me acuerdo, con una guitarra y dijo, ustedes vengan, me explican cómo tengo que usar esto para subir al ómnibus, no tengo plata para comer. Y tuvimos una hora con Pablo, loco. Este, y ahora es el tipo que hace reír, porque él se mete con tu camisa, con todo el Pablito de pelo largo, no me acuerdo el apellido ahora. Pablo Machado. Machado. Ah, Machado. El viejo Pablo. El viejo Pablo. El viejo Pablo, que también estamos en deuda con el hijo Pablo, chavo, que lo tenemos que tener. Tuvimos una hora explicándole, hacé lo que sientas, le decía. Cantá lo que sientas. Sé feliz, le decíamos, ¿no? Tenés que fluir, porque si estás, porque tienes que ser perfecto, correctito, a tiempo, que esto, lo otro, te volvés loco. Ah, sí. Porque en realidad es así. Sí. Y sí, este. Sí. Y bueno, como anécdotas. Y eso Pablito hacemos. Machado. Eso hacemos con Pam. Dejamos que fluya. Como la relación misma. Bueno. O sea, ¿viste el agua que abrís la canilla y corre, sí, sí, sin que le tengas que poner mucha cosa? Si corre sola y va lejos, mejor, pero si le pones un obstáculo seguramente se corta. Ah. Bueno, ¿le presentamos la canción entonces? Sí. ¿Cómo se llama? Juntos a la par de Papo. Ah, yo diría ir por la otra. Ah, hacemos como hacemos, como hacemos en casa. Es hacemos como hacemos en casa. Bueno. Claro, salimos de una y nos mandamos a la otra. ¿Qué te parece? No sé, dirán de la radio. Como ustedes quieran, bueno, como ustedes quieran. Ustedes son los invitados. Anoche soñé contigo, del uruguayo Kevin Johansen. Ay, tiempo. ¿Viste? Estoy practicando con ella. Muy bien firme los graves. Sí, son firmes los graves. Por eso me encanta que ella trabaje los graves, sí. Porque los agudos son su zona de confort. Claro, y además, los agudos ya los tiene. Ya los tiene. Normal, exacto, pero... está bueno que... Y a mí me ayuda con mis agudos porque yo me los olvido. Sí, claro. Los graves son mi zona de confort y mis agudos me los olvido. Entonces sí. Ella, o sea, esa parte de aporte y crecimiento vocal nos la damos una a la otra. Ahí está. Acá no es cuestión de experiencia ni nada que se le parezca. Sí, sí. Es compartir y y bueno, que tenga alas lo que tenga que tener y lo que sí, no, sí. Bueno. Que se quede. Lo importante es que disfrutamos y nos apoyamos. Sí, eso absolutamente. Absolutamente. Eso es importante. Sobre todo para tener un dúo. Sí, que tiene que sonar uno. Sí, así sí. Me lo enseñó Jorge, que vos lo conociste. Sí, sí, sí. Yo no lo dejo nombrar porque siempre siento su presencia conmigo, porque me enseñó mucho y porque fue un hombre que me gustaría contarlo, que para todos los compañeros que conocieron a Jorge, era un tipo muy serio, él fue gerente de banco, tuvo 3 infartos y el médico le dijo, si no haces algo que te guste te vas a morir. Y el tipo de ganar $10,000 por mes en aquella época, a ganar a buscar monedas en el bus, lo hizo de un día para el otro y pudo vivir mucho más y poder disfrutar de sus hijos. Y me acuerdo que subíamos al bus y los que trabajaban en el banco, como lo veían en el bondi, nos los saludaban. Y eran personas que él había educado para trabajar en el banco. Sí, le sucede. Sí, y él lo que me dijo fue, lo mínimo que tenés para tu vida sos vos misma. De ahí en más, el resto es crecimiento y va a haber gente que te va a acompañar y otra que no. Y no somos moneda de oro para que todo el mundo nos quiera. Así que si vas a trabajar conmigo, sé feliz, me dijo. Y duramos 8 años y medio juntos. Mirá vos. Teníamos 27 canciones juntos. Mirá. Y con ella igual, le digo lo mismo. Si vamos a estar juntas, seamos felices y si vamos a trabajar juntas, Que nos permita... No, estás enseñando lo que aprendiste de... Sí, claro, es que somos eso, un instrumento de comunicación. Sí, Gaby. Sí, estás comunicando lo que aprendiste, ¿no? Creo que las veces que hemos estado charlando contigo en la parada, nunca me puedes haber visto de otra manera, porque me parece que, soy solamente un canal para que pase algo por mí y sí, lo mismo sí. De ustedes hacia mí. Y... Totalmente, totalmente. Sí. Es lo que buscamos. Yo no encuentro otra forma de... Yo hoy tengo 50 años y creo que ya no tengo ganas de pensar en otra forma de vivir. Que no sea desde el disfrute y de quemar cada día como si fuera el último. Y como le digo a Pam, que me lo decía Jorge también, cada vez que vayas a besar, se di cuenta que es la última vez que le das el beso. Sí. Las dos pensamos lo mismo. Y pensamos lo mismo, así que... Sí, totalmente, totalmente. Buenísimo. Vamos a empezar a escuchar a Ledu. Eduardo Onírica. Fallos. Un beso, Eduardo Fallos. Te quiero, amigo. Vamos a escuchar Onírica de Eduardo Fallos y volvemos en un ratito con Lali y con Camela para seguir hablando un poco del arte callejero y un poco del dúo. Y bueno, vamos a seguir escuchando el dúo. Quedó en el tintero Juntos a la Carne, sí, Papos. Sí. Así que vamos a tener más música en el programa. Y ahí estaría bueno porque se suman ustedes dos. Sí, y ya está. No, por favor. Ya está, por sin favor. Ensayo. Como dice Bertone. Sin ensayo. Ahí está. Vamos a Eduardo. Durmiendo ya, gotas de amor azul, brisa de sal. Esta vez ríe su siesta añil, tierno jazmín coral, brisna de luz. Thank you. duendes te están buscando aquí. Quieren soñar también junto a tu piel. Hadas y lindas sirenas que entre tus ojos ven amanecer. Si despiertas de tu ensueño miel, solo magos te verán. Entre flores cristalinas tú, cascabeles llevarás. Bailan las ninfas que quieren contigo hoy ir a jugar. Entre todos tus amigos sé, pronto tendrás aquí buen despertar. Si despiertas de tu ensueño miel, solo magos te verán. Entre flores cristalinas tú, cascabeles llevarás. Se durmió, se está durmiendo. Muy bien, les escuchábamos Onírica de Eduardo Fallos. De Ledo. Totalmente. Bueno, Lali, vamos a... Te seguí charlando. No, bueno, hablamos del primer coche. ¿Cómo fue lo más extraño que te haya pasado en una unión? Volvemos con la Lali, la callejera. Bien, bien, me encanta. Se me viene a la mente lo más extraño. Dos cosas extrañas. Cantando una canción de Sabina con Jorge, me acuerdo. Que era de Sabina, si nos dieran las 10, y hay una parte que habla del teléfono y del cambio de ropa o vestuario, y frente a nosotras una mujer se cambia los zapatos, que iba justo con la parte de la canción en ese momento, y ella se sacaba, se ve que se iba de un trabajo al otro, y los dos nos miramos y ¡juá, juá, juá, juá, juá! Y paramos de cantar y nos entramos a reír de una manera, porque no lo podíamos evitar. ¡Qué grupo! No, no, y eso fue extraño. Y lo otro fue que sola, en un 300 que me tomo que nunca, suben dos muchachos, pagan el boleto, y yo estaba en el descanso del coche tocando, y la gente en la radio no lo va a ver, pero en este momento tengo mi mano izquierda en el bolsillo del canguro y el fierro. Me estaba apuntando como diciendo apurate y bajate porque vamos a robar el coche. ¿Está? Y yo terminé de cantar con el corazón en la boca y me hacían así como diciendo apurate que vamos a robar el coche, y me estaba mostrando el revólver adentro de la ropa de él, y yo le hacía con la cara como diciendo dame un tiempito más, ya me voy. y esperaron muy muy bien tranquis, y me bajo en... Buena gente los chicos. Buena gente. Se portaron bien, no sé por qué esa concesión conmigo, ¿no? Será mi cara de miedo y de cagazo que tenía, que está, y yo no me dio tiempo a nada, no le pude avisar al chofer, al guarda, nada. Terminé, no junté la moneda, y le dije al chofer, abrime acá, necesito ir al baño, le dije al chofer. Me abrió y no sé qué pasó ahí. Sé que fui a la terminal de T-Cruces, me senté en un asiento y estuve una hora sentada para que se me pasara todo. Sí, sí. Los nervios que me habían pasado. Y otras veces ver a los baños de lo ajeno en el coche, tocando las carteras y los bolsillos mientras yo cantaba de la gente en el pasillo, y yo no poder hacer nada. Eso me pareció extraño. No, con eso hemos tenido temas, ¿no? Sí, ¿cómo sí. Está ahora? No es tanto ahora, ¿no? Pero... Ahora capaz que menos, porque viajamos menos. No, sí, no, pero ya previo a eso, ya después que los identificás, como que se planteás. Claro, después es extraño. De que, o subís vos o subo yo. Los dos juntos sí, no, porque si no, uno no, también claro. Haciendo como que. No, pero después ya sabemos quiénes eran, claro. Y nos hacíamos un gestito con la cabeza en la oficina. Chévere. Anda tranquilo. Claro. Después si de conocerlo. Te dejan subir porque los choferes ya los claro, tienen. Claro, ya los tienen también. Si te dejan subir. Y sí, los dejan, sí. Los dejan, por ahí, porque hay un miedo que sigue pendiente. Uh-huh. Y después lo otro de encontrarme con artistas profesionales, que no importa nombrar, ¿no? Porque uno tiene una ética y tiene carpeta y es educado y respetuoso, y de la ignoración que nos hacen cuando cantamos, que miran así como diciendo ¡pah! Y de pronto, a la hora de buscar la moneda, mirar así mucho para afuera y quedar casi con la nieta pegada en el vidrio, de no dar bolilla, ¿no? A lo que uno está haciendo, y vos decís, pa, justamente gente profesional que ha embanderado el Uruguay, que tenga ese trato para con nosotros, que somos artistas emergentes y profesionales, porque no dejamos de ser profesionales. No. Sí, la chapa de callejero la hemos adoptado nosotros por una cuestión de identidad, pero a mí no me molesta, No, nunca. Digo, no, me dignifica. A nosotros tampoco. Me dignifica muchísimo decir soy artista callejera o artista urbana o como lo que quieras, porque digo, en programas de televisión y no yéndonos muy lejos, en Yo Soy o el Yo Me Llamo, que ganó Jennifer Suárez y que ganó Gabriel, nuestros dos compañeros que ganaron el Yo Me Llamo, entraron, después que ellos ganaron los programas, los dos consecutivos, entraron para el tercer Yo Me Llamo un montón de artistas callejeros que decían soy artista callejero, y yo decía ¿de dónde? Si nunca te vi. ¿Entendés? Porque ya daba target decir soy artista callejero porque los demás ganaban, o sea, la cancha les quedó abierta y bueno, esas cosas dentro de las raras, después hay muy lindas también. Bueno, una pregunta que empezamos a hacer hace ya un programa, ¿no? La hicimos la vez pasada. Si la sé vos es porque es muy difícil, Gabriel. Yo creo que has hablado un poco de esto, tocaste un poco el tema, pero los músicos sufrimos de algo que se llama cansancio posadrenalina. Sí. ¿Lo has sufrido? ¿Cómo manejás eso? Sí. Es un tema que pasa en los músicos. Qué bueno que lo tomes al tema, porque nosotros... Mariela tuvo problemas de asfixia en el ómnibus. Mariela, la de... Sí, Mariela. Ricardito, ahí va. Ella sufrió claustrofobia en los coches, enfermedad que le generó la... Capaz que nunca lo contó. Se lo generó el bus. Muchos compañeros empezaron con las crisis de pánico arriba del bus. Totalmente. ¿Ah? Sí, yo no las tuve en el bus, pero sí, es una enfermedad del oficio. Sí. Como para un pianista la tendinitis en las muñecas, como para un panadero la tendinitis en las muñecas, por amasar, es una enfermedad del oficio. Sí, totalmente. Y el no querer estar con mucha gente alrededor también es una enfermedad del oficio, y yo la padezco. Debo reconocerlo. Sí, me cuesta mucho ir a un restaurante. Amigo. Terminás de hacer tu labor en el ómnibus y lo que querés es soledad. Soledad. Sí, absolutamente. Sí, porque me contaba Pam que... Bueno, es que ella como docente también. Son muchos años, ella como, claro. Son muchos años y yo le contaba que de lunes a sábado un promedio de 1.600 personas por semana. Sí. Y calculando un promedio bajo, porque sabemos que son más. Uh-huh. Porque también no es la gente que está solamente arriba del ómnibus, la gente que está en la calle, en la parada, es la moto, el ruido, la ambulancia, el patrullero, el bombero. El que pasa con el auto y te ve con una guitarra. Es el olor, es el que se te viene a pegar. ¡Ah, mijita, canta un folclore, me canta un tango! Y si no te viene, que te dice, ¡ah, yo con una noche, esa guitarra me la presté, mujercita! ¿Me mostrás esa guitarra? No, amigo, no te la puedo prestar porque es mi... ¡Ah, prestámela un ratito y lo tenés media hora! Para decirle que se vaya el amigo, que está feliz, y que no le vas a prestar la guitarra. Y también está la señora que viene y te dice, ah, mijita, vos que sos mujer me vas a entender. Aquel me engañó. Sí, yo hoy soy una cornuda, ¿sabes? Y te tengo que explicar que no sé cómo hacer porque lo amo todavía. Y estás una hora consolando a la señora, pues sí, se te puso a llorar. Y también tenés la que te dice, señora, no sé qué tengo que tomarme para el San Juan. ¿Cómo llego? Estoy haciendo los trámites en el BPS y tengo que estar a tal hora en el San Juan. ¿Cómo hago? ¿Usted sabe el número del San Juan? O sea, todo tenés que saber. Sí. Todo tenés que hacer. Todo te preguntan. Sos como... Sí, como que damos mucho. Estamos muy expuestos. Sí, sí, es mucho lo que damos. Nos exponemos mucho, damos mucho y... Y si te pones a pensar en la carrera de ustedes dos también, ¿cuántos centenarios hubiese llenado con los años que llevamos, la gente que nos ha visto? Y sí, que padecemos de... Sí, la cercanía también puede ser un poco, ¿no? El estar ahí. Yo lo consulté esto con mi psiquiatra y él me dijo que la gente enferma a la gente. Que la gente tiene la capacidad de enfermar a la gente. No desde las relaciones de pareja o de amistad, sino que de las relaciones masivas. Uh-huh. Sí, totalmente. ¿Está? Vos ves un artista, uno que está del otro lado, ¿no? Porque hay dos posturas en el arte, el público y el artista. Claro. El público no tiene ni idea lo que el artista hace para estar ahí parado y muchas veces ni ganas tiene de estar. Sí, es verdad. ¿Está? Porque en una charla, en un almuerzo con Braulio López, yo dije, Braulio, ¿te puedo sacar una foto? Y me dice, vos debes ser la única pelotuda que me pide permiso para sacar una foto. Sacame la foto. Y podrido de ser el olimareño. Yo, decime, Braulio, dejate de joder con la foto. ¿Sabes cuántas veces? Estoy podrido, ya no quiero. O sea, y que suene y pegue donde tenga que pegar, no me importa, sí, porque sí, es sí. Real, es verdad. Yo siempre me firmo la confianza de la verdad. Y dice, nunca tuve vida privada, en todos lados donde iba, te jodían que cantaste una, que cantaste otra, y vos lo que menos querés hacer es cantar. Porque claro, y los tipos en escenarios grandes, ¿no? Sí, o sea, nosotros sí. En chicos con lleno de gente, y en movimiento, con ruido. Sí. Imagínate, a veces ella, el Día de la Madre nos invitó a almorzar en un lugar, y yo, tuve que hacer así, sentarme y esperar a que todo mi cuerpo se centrara. En el silencio que yo me tenía que imaginar, porque iba a ser imposible pararlo, que sentís, imagínate en un cine ir a escuchar que abren la bolsa y mastican el popo. Totalmente. ¿Quién se lo banca? ¿Vos te lo bancás? Sí, bueno, lo que pasa es que yo tengo una capacidad de concentrarme que se me ve, es una cosa que heredé de mi viejo. Que me concentro en eso rosado y ya está. Como pop, ya está. Ya sé que como pop, así que. Vamos, mucho tiempo. Lo que pasa es que te aprendes a concentrarte. Bueno, vos decías lo de tocar mirando las nubes. Eso, a eso iba, a eso iba. Después que padecí todo eso y aún tengo resabios, porque es una enfermedad que viene para quedarse, sí. La podés controlar. Y todavía la tenés que invitar a que sea parte de tu familia, pero que no te moleste. O sea, estate un ratito, pero no jodas mucho, sí, andate. Si te querés quedar, quédate, pero sí. No jodas. Y yo creo que fue parte, más allá de la problemática emocional que uno arrastra, ¿no? Con el tiempo, de determinadas cosas, el bus y tantos años, tanta gente, ruido, olor. Yo te elijo una playa sin nadie a una plaza de niños jugando. Sí, y los niños los adoro, ustedes saben que me encantan. Sí, sí, sí, sí. Pero no lo elijo. Claro. Llega un momento que... Sí, necesitas el silencio. Me estreso. Y necesito irme y llorar para descargar. Totalmente. Lo hago. Y doy fe de que es parte de lo que nos deja el escenario. Para los que no saben que también enferma un escenario, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, el estrés, es decir... También hay toda una cuestión de preparación psicológica para sí, el escenario. Por lo menos yo en el escenario, después lo único como que ya lo tengo más establecido de que tengo que salir y tengo que trabajar. Ya sabemos que el ómnibus tiene un techo y que lo dominamos. Claro. Después de tanta cantidad de años, y esto no es ego, que la audiencia lo entienda. Uh-huh. Sabemos que subimos, apretamos on, y mientras estamos taca, taca, taca, taca, pa, qué cocino ahora. Sí, tengo que ir claro. A tal lado. Hoy no entré la ropa y va a llover la. cantando. Y estás ahí, estás cantando, y estás actuando, y tu cabeza está... Y te desasocias, porque eso me lo enseñó un compañero que ya no está, y fue este... ¿Cómo se llamaba? Marito Núñez, señor. Marito Núñez, que también anda de gira. Él me enseñó a desasociarme en el bus. Totalmente. Nuestro compañero falleció de cáncer. Sí. Y este, compañero de Zacata, Sí. Dúo de Zacata. Sí, tal cual. Ahí va. Y este, él me enseñó a disociarme y cuando empecé a practicar eso, empecé a aliviarme. Y también a usar colores de ropa muy fuertes para molestar al ojo de los demás, para que los demás no nos miren. Eso me lo enseñó un chofer de Cutsa. Mirá vos. Sí. Porque la camisa del chofer de Cutsa es a rayas. Sí. ¿Ah? Entonces cuando el ómnibus se mueve, las rayas generan un efecto en el ojo que molesta, entonces la gente no lo mira. Y me consiguieron una camisa de Cutsa. Buena data. Ah, mira. Entonces la empecé a usar. ¿Cómo? ¿Yo canto todo de negro? No. No, ¿viste? Igual el negro lo utilizan en otras culturas, los curas, para preservarse. ¿Viste que los curas se ven de negro? Bueno, es para bloquear la energía negativa, el negro. En determinados... Lo que sabía es que el blanco repele. El blanco absorbe y el negro repele. El negro repele. El blanco... El blanco en el sol. Sí, el sol en el blanco es para la gorra, para la cabeza, repele. El negro absorbe. Y en lo espiritual el negro rechaza. Sí. El negro rechaza y el blanco absorbe. Por eso no vas a ver curas vestidos de blanco. Salvo el Papa, pero ¿cuándo ves al Papa? ¿Todos los días, no? Sí. Lo ves una vez cada tanto. A Pancho. Sí. Al Papancho. Eso, Gaby, que hay que trabajar. Que a las generaciones nuevas estaría bueno que si hicieran. Sí, incluso habíamos pensado de hablar terapia y traer psicólogos y psiquiatras para acá, para poder preparar generaciones nuevas para que no cayeran en la enfermedad y que caímos los que no sabíamos que nos iba a pasar. Sí. Porque no sabíamos que eso nos iba a pasar. No, claro, en un momento tenés energía, vas para adelante, pero no sabes. Incluso hicimos algo que total no salió muy bien. Sí, tuvimos una psicóloga que no. Era acá. No. Bueno, estaría muy bueno. Yo me ofrezco para ser voluntariado dentro de lo que es lo que aprendí. Total, para bajar. Tener esa parte de compensar eso también en la parte humana de, es que tenés de, que darte, de nuestro gremio. ¿Sabés cuál es la dificultad? Que en la vorágine de llegar al jornal no te detenés a pensar todo el desgaste que te estás generando con algo que te gusta. Sí. Por eso yo invito a muchos artistas profesionales a pasarse un periodo de 4 horitas en un bus. Un día. Lo vas a. Sí. Invito a cualquier profesional, artista de escenario nada más, que esté un día de 4 horitas conmigo y hacerlo a full. Claro. Y a ver qué pasa con el cuerpo, con las pantorrillas acá atrás. Con las caderas que se apoyan en los respaldos y que a veces el coche frena y te la golpea y que al otro día tenés un machucón así. Y abajo que tenés que aprender a cómo calzarte para no patinarte en el pasillo, que necesitas calzado antideslizante y caros. Sí. Y que nos aguanten. No solamente los porrazos, sino que también las agarradas contra las patitas de los buses abajo, que es lo único que nos sostiene porque nosotros somos surfistas. Sí. Y ahí este, va, bien lo dijiste, surfista. Somos surfistas y todo, los huesos, los desgastes articulares que tenemos, las contracturas musculares en cervicales, también. En brazos, y las veces que yo una vez me acuerdo que frenó el coche y me barrió en el pasillo, la guitarra me la subí así, me acuerdo, para arriba, porque yo me podía reventar, pero ella no, y a mí el cuerpo me lo frenaron los pasajeros. Me fueron agarrando de la ropa, así, sí. Y me frenaron ellos, y quedé acostada, lisa y llanamente en el... Me dijeron, ¿te lastimaste? Y le digo, a ver... Y miraba la guitarra, no, está bien, no, pero vos estás bien, no sé, yo me tocaba... Esto se cura, sí. Sí, no sé, déjame ver, y me había levantado el pantalón, me acuerdo, y tenía un rasponazo así, que sé que me... Fue bravo el frenazo ese. Sí. Después de ahí, nada más, no... Vi accidentes, pero no conmigo arriba, por suerte. Sí. Habíamos tratado también el tema del seguro de vida. Sí. Se llegó a conversar. Y el servicio de emergencia. Sí, el servicio de emergencias queda cubierto en el momento que tenemos boleto. Exacto. Esa era la, esa era la premisa de tener la, la tarjeta, era también estar cubierto. Exactamente. Sí. Que eso ya estamos cubiertos. Por, eso fue un golazo, porque ahora tenemos el mismo derecho del pasajero. Exactamente. Antes no teníamos. Era pasaje a sabienda. Exacto. Si nos pasaba algo, teníamos que salir Bajar del coche. Fue tan enriquecedor y tan gratificante cuando nos dieron el ok. Yo sé que hay muchos compañeros que nunca quisieron regularizarse y que está, que muchos de nosotros nos han reconocido hasta la tatarabuela nuestra. Pero fue un orgullo porque no tienen ni idea de todos los beneficios, ¿no? El médico, yo por ejemplo pagando BPS, que ahora estoy atrasada por la pandemia, obviamente no tener ingresos, ¿cómo vamos a pagar? Me acuerdo haber estado certificado varias veces y el BPS me paga los días que yo falto a trabajar. O sea, y eso está dentro de los derechos que tenemos. Pero muchos compañeros no saben eso. Pagan, pero no hacen uso de los derechos que realmente tienen. O no lo pagan porque no tienen derecho y a la y los tenés. Y los tenés a la larga. Hasta la posibilidad de poder tener las facturas para poder tocar en otros ambientes y que te paguen y poder facturar legalmente por tu trabajo. Sí, bueno, el proyecto también, ¿no? Exacto. El proyecto que... Arte Integral está basado en eso. Sí, yo tengo las boletas, o sea, las boletas de Arte Integral. Si tengo un contrato o algo, paso boleta. Es más, las presto a los compañeros cuando no la tienen para que no pierdan el trabajo. Ah, no. Porque me parece que es algo que uno puede brindar, ¿no? Sí, totalmente. Yo en ese sentido, o sea, egoísta nunca. Y acá, de hecho, le agradezco porque en un momento difícil mío también me prestó dinero del fondo. El fondo que ni barran. Es el fondo. Barral. Y que después se hizo muchas cosas para otros y se hizo una cadena de ayuda. Me acuerdo que Pablo Machado, una vuelta, yo estaba molesta en la parada, me acuerdo, me estaba recuperando y me dice: Te veo mal. Digo, mamá, me siento mal, Pablo, me creo que me voy a ir. Dice: andate ya, y me da 200 pesos en la mano. Y me fui, te contaba eso. Y y en otra oportunidad él estaba: Pablo, andate. Sin mirar, ¿no? Porque. Viste que la plata en la calle va y viene, la tengo y no la tengo, y a veces trabajas medio día y no está, y en el último coche te la llevaste toda. Porque es así. Sí, tenés esa adrenalina. Es verdad. ¿Y qué escucha el dúo? La música. Pregunta va para las dos. Gustos musicales. Gustos musicales. Pa, ahí bien distintos los gustos. Sí, muy diferente. Mejor. Sí. Contales. Y nos gusta mucho, en realidad a mí me gusta mucho la música brasilera y que ella está conmigo, que también le ha empezado a gustar. Y escuchamos a Paula Fernández, escuchamos también folclore. ¿Qué más, Lali, escuchamos? Bueno, ella escucha mucho a Natalia Furcado. ¿Furcade? La Furcade, ah, sí, me encanta Natalia Furcade. A Natalia Furcade le gusta y a mí me gusta Michael Bublé. Ahí va, me gusta Luciano Pereira. Me gustan las voces masculinas. Casi no escucho música de cantantes femeninas. ¿Será porque me aburrí de escucharme? O sea, porque. Claro. Entonces buscase que al oído llegue otro tipo de sonido, ¿no? A mí es al revés, me gusta más la música femenina. Me gusta la música femenina, ahí está. Y bueno, Tina Turner es y seguirá siendo ahora mantrista de budismo, porque soy budista también. Ser mantrista ella y haber pasado por todo lo que pasó, para mí es una maestra, una iluminada, tener una mujer que además tenía déficit renal y su productor, que estuvo toda la vida enamorado de ella, le dio su riñón. Ella vive porque su productor le regaló el riñón. Y hoy por hoy son pareja. Mirá vos. Toda una historia. Toda una historia tremenda. No puedo no escucharla a Tina Turner. Sí, me emociona porque además es una mujer que pasó por todas, ¿no? Sí. Y que a veces no se queja por tan poco. Sí, es verdad. Y está, registros graves también, ¿no? Hay que ver eso, que... Claro. Y además que Pam es 10 años menor que yo, o sea, las generaciones musicales son distintas. Exacto. Pero no soy una nena. No. No es una nena. Cheta. Cheta. Cheta. No es ni nena ni es cheta. Y escucho a artistas callejeros asociados yo. Ah, escucho a Gaby en sus conciertos, te escucho a vos. Que paso por el Facebook y miro artistas libres, independientes. A Pancho no te escucho, Pancho. Que lo sepas. ¡Qué peleadora! Yo en el programa de hoy, en este programa de hoy, que estaba Marcelo, estaba Pancho. ¿Está Panchito? Ah, te voy a programa del sábado pasado, como quien dice. Bien. Ahí te toca escucharte entonces. Con Pancho con tocamos, Noches de Milo, lo tuvimos tocamos, acá. Anduvimos en el puerto haciéndonos fotos con el Pancho en esas épocas donde incursionábamos eso de compartir con compañeros para salir de las rutinas solitarias. Que sí, eso también hizo mucho bien. También, ¿no? El artista callejero tiene eso de al trabajar solo y al tener ese deseo de que después de trabajar que nadie te vea, estar en un lugar solitario, silencioso, para recuperarte de todo el aturdimiento sonoro que de escucharte a vos mismo, de escuchar el ruido del motor del ómnibus, nos volvemos más solitarios también, y eso es importantísimo también, siempre buscar. Pero cuando siempre decía, ¿no? Cuando una charla, que el hombre el trabajo condiciona a la persona. Sí, tal cual. ¿No? Es lo mismo si que uno la... trabaja solo, te condiciona a ser. Igual que la comida. Igual que la comida. Claro, sí. Individualismo. Sí, totalmente. Y bueno, te voy a hacer la lógica, el caballito de batalla. Mi caballito de batalla. Wow, mi caballito de batalla fue. ¿La hago? Y con esta canción vamos a darle paso a la columna de Pancho. Bueno. Vas a recibir la columna de Pancho con esta canción. Bueno. Esta la yo la enganchaba con otra, pero la hago esta nada más, cortita. Por favor. Buenas noches. Esta es la octava conferencia de un ciclo dedicado a historiar el arte callejero en Uruguay. En audiciones anteriores nos hemos referido a la historia del arte libre en general, desde sus orígenes, su evolución y su llegada a nuestro territorio, manteniendo presencia desde la época colonial y continuando hasta nuestros días, ya establecida la República. Nos hemos centrado desde el programa anterior principalmente en los artistas, músicos y actores que desempeñan su labor en los ómnibus de transporte de pasajeros, debido a que representa en la actualidad la mayoría de la labor del artista urbano. También relatamos cómo los artistas callejeros trataron de darle al movimiento un cierto grado de organización, necesaria herramienta para conseguir que se respete el derecho a la tarea artística, sin depender de la voluntad siempre antojadiza del personal de plataforma, de los coches o de los avatares de la política. También mediante la unión de los artistas se esperaba un progreso en la organización de espectáculos, en la ocupación de nuevos espacios en la ciudad para el arte e incluso en la obtención de algún lugar físico en donde poder reunirse y funcionar como organización, una verdadera casa del artista callejero. El arte de calle siempre ha sido objeto de estudio a nivel académico y, por lo tanto, sociólogos, psicólogos, musicólogos, periodistas, fotógrafos, cineastas y otros especialistas se han acercado al artista libre, tanto a nivel individual como a las organizaciones que hemos nombrado. De esos estudios se desprende, entre otros hechos, que hemos reseñado el carácter predominantemente individualista de muchos de ellos, que ha dificultado en la práctica la integración de los artistas. Entonces, los proyectos de unión que se han sucedido han tenido como gran dificultad el poco nivel de participación de la mayoría. A pesar de ello, los logros que el movimiento en su conjunto ha obtenido son importantes. Se ha logrado la aprobación del decreto municipal 34.905 que permite la manifestación artística en el transporte, conquista indudable a pesar de la división en el seno del movimiento artístico que causó su reglamentación, como posteriormente veremos. Nos referiremos ahora a la organización ACA, Artistas Callejeros Asociados, que fue quien tomó la antorcha que había encendido el SAI, Sindicato de Artistas Independientes, para seguir trazando el rumbo de la unidad y la organización del arte libre. Como hemos comentado, una vez cesado el funcionamiento orgánico del SAI, un núcleo de los que habían sido sus militantes continuaron reuniéndose y producto de esa labor fue el constituirse en comisión organizadora de los congresos de artistas callejeros de los años 2004 y 2005 con la colaboración de la Intendencia de Montevideo que colaboró con la infraestructura locativa, la amplificación, los afiches, etc. Después de culminado el quinto congreso en el año 2005, que fue muy exitoso, un núcleo de los artistas participantes, con el renovado entusiasmo, se decidió a intentar una nueva forma de organización para el arte urbano y luego de una asamblea resolutiva a fines del año 2005, la empresa se puso en funcionamiento con el nombre elegido por mayoría en asamblea de Artistas Callejeros Asociados, conocida en adelante por la sigla ACA. La primera empresa importante que acometió ACA fue presentar ante la Junta Departamental de Montevideo una proposición para que se instaurara un Día del Artista Callejero, eligiéndose la fecha del 16 de marzo por ser el día de nacimiento de Sergio Rezano, conocido como Fosforito, paradigma del artista callejero local. Para promocionar la idea, ACA organizó un gran espectáculo en la sala teatral de la Asociación de Bancarios del Uruguay, AEBU, el día 16 de marzo del año 2006, por lo que fue su presentación en sociedad como empresa cultural. La idea de homenajear al artista de calle contó con general aceptación y rápido andamiento, y así el 21 de agosto de 2006 el intendente Ehrlich firma la resolución 3051/06 que le da existencia oficial a nuestro día, es del artista callejero. La siguiente tarea acometida por ACA fue darle forma legal a la asociación, y para ello, luego de varias consideraciones, se decidió en asamblea funcionar en régimen de asociación civil, inscribiéndola en el registro respectivo con el fin de obtener la personería jurídica que le daría ventajas al interactuar con agentes públicos y privados. La obtención de la personería jurídica implicaba una importante erogación y el utilizar los servicios de un escribano, para lo cual ACA organizó varios espectáculos artísticos para financiar el emprendimiento. Finalmente, ACA obtuvo su personería jurídica con el número 10.821 y se dispuso a acometer otro reto, el de conseguir la aprobación de un decreto municipal que le diera vida legal a la tarea artística en el transporte. Pero de esa cruzada y las consecuencias que trajo aparejadas, conversaremos en la próxima audición. Buenas noches, muchas gracias. Muy bien, volvemos de la columna de Pancho, Francisco Pancho Escobar. Nuestro Pancho, la historia del arte callejero. El tesorero número uno. Ah, es verdad. El único. El mejor. El único que... El único y mejor. Nunca faltó un peso. No, ¿te acordás una vez que nos dijo que había una cantidad de suma de dinero que creíamos que no había un mango? Y dijo, muchachos, salta el suma de dinero y salimos festejando. Sí, siempre hay plata y no se sabe cómo, pero él la tiene. Sí, él sí, la tiene. Un honesto con patas el hombre. Totalmente. Bueno... lo que, bueno, charlábamos cuando llegaron y ahora al principio lo tocaron también y me gustaría que charlar un poco sobre su actividad comunitaria. Sí, no, y la parte más de sindical, activistas. Bueno, yo soy activista y líder comunitario hace muchos años, casi 15. Aprendí con Rubén Moreno la actividad, ya la venía gestionando desde lo anónimo, que es lo mejor para mí, y aprendí con los ejemplos del SACUDE. El SACUDE es un complejo que está en Gruta de Lourdes, donde trabaja María Elena Melo y una amiga que se llama Norma, y ellos hicieron con la comunidad. El SACUDE es un edificio. SACUDE significa salud, cultura y deporte. Hicieron un complejo donde tuvimos el gusto con Leonardo Vaz y con Vero Altesor de ir a cantar a la radio el SACUDE, donde en ese momento mi amiga María Jacqueline Montelongo y Graciela Herrera estaban con el programa de radio, porque el SACUDE tiene una radio comunitaria, tiene un teatro, tiene una cancha de básquetbol, tiene una pista de atletismo, tiene dos canchas de fútbol, tiene una cantina y un salón comunal, tiene camerinos y tiene talleres. Donde mi amiga Mariana Lamelo, que le mando un beso, es tallerista de guitarra, y el esposo Raúl Saavedra, tallerista de trombón. Y ellos se organizaron de una manera tan comprometida que lograron hacer de ese lugar, que era una cancha de bochas al principio, un complejo donde hoy van 1.800 personas por día a hacer deportes, a leer, sobre todo el adulto mayor que va a jugar al ajedrez, sí, a leer cuentos, a escribir, a pintar, a dibujar, a todo, con la finalidad de sacar a los jóvenes de la calle y al adulto solo mayor de adentro de la casa, para que socializaran. Sí, sí, dentro de lo que es la cultura y el deporte. Por eso, salud, cultura y deporte, SACUDE. Y eso a mí me inspiró a querer llevar a la comunidad de Nicolich la idea. Nos fuimos al tema de querer generar una casa cultural, que también la planteé, pero ya está eso medio organizado en el municipio para generar una casa cultural allí, que no sé cómo se va a desarrollar, porque el predio está comprado, hay que edificarla y ver cómo después se va trabajar ahí desde las autoridades, ¿no? Y desde la Intendencia Canelones, que se depende. Sindicato, en lo que es lo comunitario no hay sindicatos, pero sí a nivel artístico entendí que hoy por hoy, además de estar en ACA, que no es un sindicato, ahora sí. Ahora bueno, me das una tremenda alegría entonces, estoy en ACADEM, que es la Asociación de Músicos de Canelones. Ahí está, porque soy de Canelones, entonces me corresponde allá. Y si nosotros hoy somos un sindicato, estamos dentro de uno, me da tremenda alegría porque entendí con el tiempo que la unión hace la fuerza. Y si hay un sindicato para mí que me saco el sombrero es el ZUNCA. Ah, sí. Por excelencia. Por excelencia. El sindicato que ha logrado lo que no tiene nombre, los mejores salarios, los mejores cuidados para los obreros, las mejores categorías. ¿Quién no quisiera trabajar en la construcción hoy en día, cómo están las cosas? Pero un trabajo de cuánto, de cantidad de obreros caídos de los sin andamios, sin seguridad, sin nada y muertos, ¿no? Sí. Y bueno, el trabajo comunitario a mí me ha dado la gratificación de llegar a la emoción porque una persona logra una canasta, un alimento o algo y te dice gracias por pensar en mí, porque sí lo necesitan. Sí, por supuesto. Y las nuestras, las que vinimos a levantar contigo en la intendencia y repartirla, porque yo no consumo atún, no consumo determinadas cosas, y harina que la pasás, y la harina que la pasás, y que si tenés un compañero vegano que no come el paté o algo, lo pasás, y que pensás en la panza del otro. Totalmente. Es eso. O sea, me parece que sí, claro, empatía solidaria y tener la oxitocina, que es la hormona que generamos los seres humanos para tener la capacidad de ponerte en el lugar del otro, o en el hambre del otro, o en el cansancio, o en la enfermedad del otro. Si vos tenés un compañero que está enfermo y no puede laburar, como hizo Kenny, el fondo, Kenny Canal, bueno, es lo mismo, llevado a diferentes puntos, ¿no? Hay comunidades que están en pañales y que les cuesta levantarse porque hay egos, hay comunidades que tienen más políticos que comunitarios y hay comunidades donde hay solo comunitarios que ni siquiera sabes que existen. ¿Por qué? Porque trabajan desde el anónimo. Yo trabajo con dos personas que son anónimas y que yo les digo, mirá, hay una persona que necesita comer. Y si vas a lo político y a lo gubernamental, tienes que hacer tremendo proceso para que esa persona coma. Sin embargo, voy a lo anónimo y en 5 minutos le llega una olla con guiso a la casa. Sí. ¿Entendés? O sea, en un momento, hoy la música está en el CTI, la cultura está en el CTI, pero ¿cuánto hace que viene la gente en CTI de comida? Ah, sí, viene. ¿Por qué? Hacía 15 años que no habían ollas populares. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de realidad. Sí. Y que no se escapa de la política. Y no se escapa porque todo es política. Entonces, una forma que encontré de trabajar, que a mí me hace bien, y que a la gente que me dirijo y que le pido ayuda a veces, porque ella está aprendiendo que a veces hay que pedir ayuda. Y que no está mal pedir ayuda. O delegar. También. O delegar. También. No hacer todo eso sola, pues yo sola no puedo. Entonces delegamos, que bueno, vos le pones, yo traigo el elástico, vos se lo pones al pantalón. Y vos le llevás el pantalón. ¿Tá? Y si el pantalón, la última persona que tiene el pantalón no sirve a donde tiene que ir, que vaya para otro lado. Llévalo ya. O sea, hace poquito se generan unas canastas y los fideos para celíacos, la persona no los consumió y los llevó para otro lado. Claro. Ni nombrarla porque si está escuchando sabe quién es. Sí. Y no le interesa que la nombre. ¿Entendés? Desde esa humildad quizás y desde esa parte. ¿Por qué? Porque yo pasé 7 días sin comer cuando me mudé para acá, para Montevideo. Y pasaba por los almacenes y veía los... Yo veo la fruta y se me cae la baba, porque además me encantan los vegetales. ¿No? Y tuve 7 días, yo se alegró la manzana. No tenía trabajo, pero había pagado un mes de pensión, me acuerdo. Y tuve sin comer 7 días porque eran los 7 días que me faltaban para cobrar el seguro paro del trabajo, porque yo estaba seguro, no estaba en el arte callejero todavía. Y dolía la panza y no dormía porque chiflaba la tripa. Y cuando hay hambre la tripa chifla. Y a eso sumale un mal techo, frío, mal comido, mal descansado y tener que trabajar para poder juntar para seguir cobrando después. Y entonces cuando pasés es hambre, porque yo sé que es pasar hambre, o sea, cuando vos pasás hambre no elegís comida. La elegís ya después cuando te das un mimito, pero si pasás hambre no. Entonces, eso lo trato de educar a veces. Y cuando cobré me acuerdo que pagué de nuevo el lugar de la vivienda y comí pan con manteca y mate. ¡Pah! ¡Qué rico estaba! Nunca mejor pan y nunca mejor manteca. Y eso hoy me hizo que no tiro comida y si tiro me duele. Y si la paso y me quedo yo con poco, la paso porque yo al rato tengo... Porque tengo el pasaporte. Tengo el pasaporte. Ahí va, pasaporte con 6 cuerdas. Cuando yo me fui para la casa de ella y hacía día que estaba, necesitaba ir a buscarla. Después que la dejé en la casa de ella, en nuestra casa ahora porque convivimos, me traje la guitarra porque es mi pasaporte. Le dije, pero claro, ¿qué le iba a explicar? ¿Qué era el pasaporte? ¿Qué es el pasaporte? ¿Qué es esto para nosotros? Es salir a buscar algo para llevar al hogar, a la familia. Totalmente. Porque va más allá de la moneda y todos lo sabemos. Sí. Es sentirte útil porque estás aportando, es sentirte que estás haciendo lo que te gusta y haciéndole bien a los que te escuchan, porque le tiras buena onda siempre. Y es mejorar como profesión, como profesional es mejorarte la vida. Totalmente. Es decir, me llevo la moneda, pero yo no la pedí, porque yo nunca pedí colaboración. No sabría cómo hacer. Yo le digo, bueno, espero que les haya gustado, que tengan un muy buen día y me voy para el fondo. Así me enseñó a trabajar Jorge. Y me voy para el fondo y cuando voy volviendo de atrás para adelante la gente me la va dando sin que yo se la pida. ¿Y por qué? Nunca pedí, porque creo que la cultura se tiene que forjar así. La gente sabe que no somos millonarios excéntricos que vamos ahí arriba porque no tenemos nada que hacer en casa. ¡Epa! Yo tengo toda la plata, pero no sé lo que es ser humilde y tener necesidades, entonces me voy a ir acá a una moneda. Es mataego, el bus es mataego, ¿o no? Sí. Entonces, desde ahí todo, la mezcla del ser un instrumento comunitario, porque estoy en un grupo que se llama Comité de Emergencia de la Ciudad Libre de Sedeñi, donde hablamos si se incendia una zona, si hay mal tránsito en otra, si hay bocas de drogas, si hay... Y hace 15 años ya de esto. Y a veces me decaigo un poco y me quiero ir y por el otro lado me gana la esencia de la misión, porque además soy budista, causa y efecto. Claro. Todo lo que cause va a ser efecto. En un niño, en un adulto, en un viejito, en alguien, yo te digo dos cosas y por ahí vos te las quedas pensando. Y por ahí cambias algo y a mí me viene otro y me dice algo y me cambia el día, ¿entendés? Claro. Yo he salido angustiada por no sé, a la calle y una mujer te dice, hoy me alegraste el día porque no quería ni ir a trabajar. Ahora hasta ganas de ir a trabajar tengo. Y eso va más allá de una moneda. Y sí, pues. Sí, lo mismo. Y después que te den banana, que estás con hambre y justo te cae una banana y te regalan una banana porque es lo que tienen. Un ticholo, o pizza. Pizza, una bandeja con pizza y pan. El otro día andaba el brasilero, el compañero allá en la costa, con 6 tortugas que le habían regalado en el ómnibus. Me dice, ¿qué hago, amiga? ¿Qué hago con esto? Le digo, ¿no van a comerlo? No. Entonces le digo, ponelo ahí en el costa urbana, limpió todo el lugar ahí, puso y alguien me va a venir a comerlo. Sí. Y lo pasaste. Sí, ¿viste? Sí, sí. Y después somos locos, ¿no? Salvajes también, que nos enojamos y que si nos sale la movida de la olla o de la canasta hicimos con Pam la campaña de las lentejas. Y llegaron lentejas a la olla, pero nos explicaron que era muy difícil hacer mucha comida con lentejas porque había que encontrar el punto de la cocción de la lenteja y no sabían cómo hacerlo, porque también es un proceso aprender. Sí, también. Cocina para 180 viandas. Claro. Pua, eso es toda una ciencia. No es lo mismo cocinar, ¿no? No, y fuimos a... ¿Qué fuimos a repartir? A separar bizcochos y a... Pollo. Y armamos las bolsas. Vos armaste bolsas con pollo, con pan, ¿no? Con trozos sí, con de pollo. Con torta, con bizcochos. Ahí va. Y tal, no fuimos más porque en realidad si falta alguien en el equipo, en el de la cuadrilla de trabajo comunitario, nos llaman, ¿no? Estamos a la orden. Totalmente. Y después tenés a alcaldes que son comunitarios, que a las 4 de la mañana se levantan a ayudar a un vecino que está pidiendo ayuda porque le pasó algo, y tenés al alcalde político que entra a las 9 y se va a las 4. Sí. Sí. Tiene horario para hacer el caso. Sí, es aprendizaje, ¿no? Es aprendizaje. Y cuando te pasas de las 4 de la tarde, porque sabes que no vas a recibir ayuda por ahí, necesitas algo, bueno, llamas a otro comunitario como vos que es capaz de dejar todo lo que está haciendo e ir a levantar al perro que está abandonado en la calle. Sí. Para llevarlo a un refugio transitorio, porque también somos rescatistas. Sí. Es un trabajo bastante integral. Es arte integral. Sí, no dejan a nadie afuera, hasta las mascotas. No. Y con el tema de mujeres, arte callejero. Mujeres, arte callejero, mujeres. Bueno, tengo como. Son cocas. Mariela Rivero, número uno para mí, porque fue la que dejó el lugar. Porque cuando yo entré, ella salía. Ajá. Después de 18 años. Después tenemos a la Vero Altesor, de Las Piedras. Tenemos a, cocas, ¿no? A Lali también teníamos. Teníamos a la otra Lali, que me la crucé dos veces. Tenemos a Florencia Pietrafesa en La Costa, jovencita ella. Tenemos a Silvia en Ciudad de La Costa también. Músicos, ¿no? Sí, porque hay pocas artistas. Y no sé si el ambiente es... Nunca me sentí yo discriminada. ¿No? No, nunca, jamás. Al contrario, me sentí muy bien recibida y hasta mimada, te diré. Qué bueno. Muy qué mimada, bueno. Sí. Me agarró Pedro Busto. Del pescuezo. Había una cola y yo era novata y me agarra de atrás y me dice, venga para acá, mijita. Y me mira con los ojos así, viste, torcido porque no ve nada. Y me dice, ¿vio esa cola que está ahí? Sí, le decía yo, ¿usted es nueva, no? Sí, bueno, ¿vio esa cola que está ahí? Tienes que esperar que nos vayamos todos nosotros y después se va usted, ¿sabe? ¿Qué es esa quitita ahí? Me metió la pesada en la parada. Y después de ahí como que me abrazaron, porque como yo era novata y siempre tuve buena onda, o sea, tenía buena disposición, siempre me sentí un compañero más. No por mi tendencia sexual, sino por la forma en que me trataron con respeto. Y a veces que decían, no, callate que está Lali ahí. Y digo, no te calles nada. ¿Qué es lo que están hablando? Yo también soy parte. Y bueno, ustedes saben lo que se habla en las paradas. Y también me acuerdo que instalé el aplauso en las paradas. Si te acordás en la oficina, lo que capaz que Gaby no, porque vos tenés más años. Y era que cuando estábamos todos charlando en diferentes cosas, donde a uno le gustara alguna chica que pasaba o alguna cola, aplaudía como diciendo ayúdenme que está buenísima, y todos aplaudíamos sin mirar porque no sabíamos quién era. Entonces quedó el aplauso en la oficina, y eso fue en Gaboto, 18 Gaboto. Ahí está. O sea, nunca me sentí discriminada en la calle por ningún compañero, y digo ningún compañero. Y bueno, Marianita Figueroa también. Sí, también, es verdad. ¿Quién más? ¿Qué se Cielo. Ve? Cielito en teatro. Sí, han sido pocas, son pocas. Somos mujeres, muy pocas mujeres. Pero, yo creo que no llegamos ni a 20 mujeres. No llegamos. Y varones, sabemos cuántos. En nómina. Ahí. En ACA son 250 personas, ¿no? Andaban por ahí, sí. Registradas y 20 seremos mujeres, ¿sí? Capaz, o menos. Sí, sí. Estoy segura que menos, Porque me acuerdo que una vuelta un chofer de Cusa me dijo, yo le hago seña en Avenida Rivera y Ponce y me dice, ¿qué estás haciendo, mujer, con la guitarrita? Andate para tu casa y lava bien la ropa, ¿querés? A mí no me pidas porque yo no te voy a llevar. ¡Ah! Si yo fuera tu marido, te cagaba palo. Mira si va a andar con la guitarrita en la calle, sí. Pero no de los compañeros, los choferes. Sí. Agarré yo cuando entré era toda la gente veterana, claro, gallega, de Cutsa. Sí. Ahora están los hijos de ellos, pura buena onda, sí, con los gurises. Sí, es verdad. Qué bien, que si está lloviendo te llevan y te bajaste cuando quieras, Lali, andate para el fondo. Y otro tanto, toma mi pase libre, si querés moverte por donde quieras, tenés que hacer mandado y después por el celular. ¿Y qué para hasta? Estoy por Constituyente, voy para ahí, te levantás y me devolvés el pase libre. Total. Y no quemo nadie acá, porque eso me pasó. Tuve ese privilegio de viajar gratis, pero sin tocar tantas veces. Sí. Sí, como a tantos de nosotros. Te haces amigo. Sí, entonces como que el escenario es más como que es más ríspido en el contacto con los choferes que con los compañeros. Eso está bueno. Sí. Habla bien de nosotros. Sí, sí, yo en realidad nos vinimos hoy en un 121 que tomamos en Boulevard y 18 a propósito en la otra oficina de comienzo. Ah, ya está. Porque me quería encontrar con alguien. Sí. Chofer, y viene el 110 que era de Marcelo, pero hoy venía un veterano que no lo conozco en esa línea, en esa unidad. Y me pasa que vengo para Montevideo y miro y está Carlitos del 503, que quién no le subió a Carlitos, a 180. Sí. Carlitos, Carlito, un padre para todos nosotros. ¡Vamos, bonito! Y está rato arriba de los coches, en el 503 con él y Alicia, que eran pareja en esa época. ¿Sí? Pasó que llovía un día y estuve todo el día ahí arriba de ese ómnibus porque no paraba de llover y me decía, cuando cambie el público arranca de nuevo. Y nunca me bajé. Sí, esa me la contaste. Sí, sí. Y bueno, está, y después cosas lindas dentro de lo comunitario es los niños, ¿viste? Que siempre, lo dice Matías, que se está escuchando también, que no se vaya ninguno con la panza vacía en la cama. Y que no tenga la necesidad de elegir. Que enseñarle a los niños a no elegir, sino ir con la panza llena a la casa. Porque ahí empieza. Sí, es verdad. Empieza ahí. Es verdad. Porque si escuchás las voces del desierto, que es un libro maravilloso, que se los recomiendo, vos empezás a trabajar el renunciamiento, que es una parte del consumo materialista que no necesitas para ser feliz. Y la comida es una de las más difíciles de dejar, porque lo tenemos impuesto por la imagen de la tele y de las propagandas, las revistas. Sí, sí, es un gran negocio. Sí, sí. Y que le explicaba a ella, con todo el amor del mundo, porque cuando estaba en crisis, por más que tuviera lo que tuviera, y hoy por hoy mucha gente de mucho dinero no tiene los días contados y no paga vida con plata, ni con los muebles, ni con los autos que pueda tener. Por eso siempre dije, tengo tantas casas como tantas casas me reciban. Será mi hogar, cada casa donde me reciban bien. Y mi espacio que sueño tener también va a ser un lugar de paso, porque sabemos que nosotros nos damos paso. Sí. Yo sé que mañana vos precisás un lugar para dormir y donde yo esté vas a estar, y yo sé que si les digo a cualquiera de ustedes necesito un lugar donde dormir, lo voy a tener. Porque código también eso, del ser comunitario. Sí, verdad. Y del ser artista callejero. ¿Por qué? Porque la calle te hace igual. Sí. Los escenarios grandes no. Los escenarios grandes te hacen competitivo y la calle te hace familia. Esa es mi conclusión después de tantos años, ¿no? Sí, sí, la relación que se consigue es mucho más. Sí, de compartir el pan que llevaste porque. Íntima. ¿Desayunaste? ¿Cuántas veces? ¿Desayunaste? No. Ta, mira, tengo esto. Sí, totalmente. Y partís un cacho de pan. Pan, con Jorge llegábamos con 50 centésimos cuando existían, y el primer bondi era para el desayuno, después el segundo para la caja de cigarro cuando fumábamos, y el tercero ya era ganancia, pero la prioridad era llenar la panza para poder empezar. Sí, totalmente. Hacé los ovnios, los primeros ovnios, contar lo que recaudás y bueno, hoy como. Exacto. Después. Sí. Después sigo haciendo plata, pero primero tengo que comer. Y mucha gente aprendió que con hambre no se puede trabajar. Bueno, una vez me mandaste a comer. En ningún lado. A vos te mandé a comer. Yo estaba trabajando, necesitaba pagar el alquiler y todo, y estaba con bajo energía, y me mandaste a comer. Andá en la panadería, gastate lo que vengas recaudando, gastate luego una buena comida y después empecé a trabajar. Mirá cómo te acordás. Sí, me acuerdo. Pues fueron mis primeras épocas, aprendiendo a manejar la energía del arte, de qué es esto, cómo puede ser que trabajé 2 horas y estoy tan cansado. Porque tenías hambre. Claro, no, y también de manejar las energías. Sí, las emociones. Es un cansancio distinto, como veníamos hablando, al estar en un taller o lo que sea, ¿no? Yo le llamo los trabajos de confort, son aquellos que te abrigan entre todos los lugares, ¿no? Sí. Donde tenés la posibilidad de tener un microondas y calentarte la comida. Sí. Y que si llueve no te mojás. Y en el ambiente que elegimos nosotros, y no somos víctimas, porque lo elegimos nosotros, yo nazco de nuevo, capaz que una parte quiero volver a hacerla porque amo esto. Y y encontrarle a la ciudad los recovecos para el abrigo, ¿no? Sí. ¡Pah! ¡Qué tema es! Los recovecos para el abrigo. ¡Qué tema! Y escuchar los lugares de la ciudad con tormenta, cuando vienen los relámpagos, y tener que afinar donde no haya ruido, e irte a la galería al notariado, a una esquinita, y hacer ¡tum! Porque no escuchás nada y el clima afuera te jode arriba del coche la afinación y tenés que subir con ella enfundada y desenfundar en invierno porque cambia el clima y te hace cuando vas a tocar y está todo mal. Es verdad. Y ¿cuánto nos educa la calle? ¿Cuánto? Sí, sí. Y ves lo que nadie ve además. Hasta lo menos pensado ves que está pasando. Es verdad. Y vos decís, ¿cómo nadie está viendo eso? Yo sí. ¿Qué está haciendo? Sí, sí. De todo, ni hablemos, ¿no? Sí, sí, de todo. Claro. De todo. Bueno, el tiempo es tirano, vamos a ir redondeando, nos vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias, Lali. Gracias por muchísimas venir. Gracias, Pamela. Bueno, muchas gracias por haber venido a presentar por primera Presentar primero que nada las ganas de estar con ustedes de nuevo, que hace mucho tiempo no los veía porque son gente muy querida para mí. Y yo siempre digo a Pam que cuando hagamos una fiesta vamos a ser un montón, porque somos un montón. Somos. Y a ella que me viene acompañando y que hoy por hoy vamos con esto. El primer dúo que viene al programa, ¿no? El primer dúo, primera persona que viene como dúo. Y mi primer dúo, y mi segundo dúo ella, después Jorge, porque yo después de él trabajé mucho tiempo sola. Sí. O sea, también eso. Y presentarla como mi pareja en comunidad o en lo social también, porque ustedes saben que yo nunca presenté a nadie. Sí, sí, sí. Y y que es todo, hoy este lugar, primera vez para muchas cosas, y no la agradecía, somos nosotras. Y que ella empiece a compartir las cosas que tenemos lindas para dar, que si bien no son materiales, pero van mucho más allá de eso. Y nos acompañan ustedes dos a tocar. Sí, vamos a acompañar al dúo. Con dos músicos como ustedes no pueden hacer menos. Cambio de hábito. Bueno, muchísimas gracias a los que nos escucharon. Viviana, que está atrás de los equipos. Exacto. Bueno, a la psicosocial, a Lucas, que coordina. Los dejamos a la medianoche. Música de los 80. Música de los 80 y después a la medianoche, fiotesado por la noche, también Opi. Recomendable. Travolta. Para bailar. Doctor Amor y Lucas. Bien, bien. Y bueno, nos despedimos. Pueden escribir abajo si entran los que están escuchando, porque entraron en la psicosocial y abajo tienen para escribir, Gaby los bardea después. Sí, acá los mensajecitos que quieren escribir. Y pueden escuchar los programas que ya han sido. Nos escuchamos el sábado que viene a las 21 horas. Muchísimas gracias y nos despedimos con entonces. Juntos a la par del gran Papo. Y bueno, muchísimas gracias al dúo Cambio de Hábito por estar hoy acá. Un beso grande para todos. Beso grande a todos los que nos conocen y a los que no, también. A los compañeros, mucha mierda siempre. 1, 2, 3. He pedido nada como ir juntos a la paz.